and all of their hands are playing a part. Captain Leeds is down right on through the night. Join the dance, follow on, a round table talk it out. We go, you're the show, off we go. You play the hobby horse, I play the fool. We'll tease the fool, bring it round and round. Selling England by the Pound hizo que el Dr. Orejas odiase los discos de vinilo. Tanto gastó este álbum que las partes más delicadas de cada tema aparecieron esos toc, toc, que indicaban que el disco se estaba pudriendo. Fue un álbum fundamental en su historia musical, de una belleza inaudita. El quinto de Genesis, integrado en aquel entonces por Tony Banks, Phil Collins, Peter Gabriel, Steve Hackett y Mike Rutherford. Lo que son las cosas, uno imaginaría que rompió con los rankings de todo el mundo. En Inglaterra llegó al tercer puesto en ventas, mientras en Estados Unidos quedó relegado al puesto número 70. Y también se cumplen 50 años de un temazo perteneciente al primer álbum de una banda. Se trata de The New York Dolls con Vietnamese Baby. Estados Unidos seguía sumergido en la guerra de Vietnam y el protagonista de la canción quiere impresionar a su pareja, pero se siente estancado e inseguro sobre lo que realmente quiere. está frustrado con la tecnología y el estilo de vida ocupado que ha hecho que la gente olvide su propósito. También hace referencia a la guerra de Vietnam y reflexiona sobre la necesidad de reevaluar los valores. En general, las letras expresan una sensación de confusión y la lucha por encontrar el verdadero camino de la vida. Se formaron en 1971 hasta 1975 y publicaron tan solo 2 álbumes. No muy exitosos, pero hoy en día muestran parte de la música que se hacía medio siglo atrás. With no loving and I'll soar.

alive on a silent screen to the shuddering breath of yesterday. There's a succor of the needy, incredible scenes. I'll believe you in the future, your life and death dreams, as the cavalry of despair takes a stand in the lady's hair for the favor of making sweet 16. You make my life and times a book of bluesy Saturdays, and I have to choose. Robert Fripp, John Wetton, Bill Bruford, David Cross, Jamie Muir formaban King Crimson, que en el año 73 sacaron su quinto álbum, Larks, Tongues and Aspic, y lo que interpretaban era Book of Saturday. 50 años se cumplen de una época en que la música experimentaba nuevos horizontes, nuevos mundos. Se afirmaba la música electrónica a través de una banda alemana, Kraftwerk, que editaba su tercer álbum, Ralph und Florian, y que marca el fin de esta segunda edición conmemorativa de la música que se hacía hace medio siglo. Después de estos meses de locura por las elecciones, el viaje que decidió encarar el Dr. Orejas nos remite a otros tiempos, otros códigos, otra manera de comunicarse donde habían sueños colectivos. Una generación distinta de esta, marcada por las selfies, por el WhatsApp, otros sueños. Será hasta la semana que viene y gracias por prestar vuestras orejas al universo.